Tengo ojos para mirar, tengo boca para saborear, tengo orejas para escuchar y cabeza para pensar. Tengo brazos para llegar, tengo manos para saludar, tengo caderas para bailar y rodillas para saltar. Tengo piernas para correr, tengo nariz para oler muy bien, tengo un corazón que late y es tan grande que siempre te ha de querer. Ojos, boca, orejas, cabeza, brazos, manos, caderas, rodillas, piernas, nariz, corazón, corazón, corazón. Para mirar, tengo boca para saborear, tengo orejas para escuchar y cabeza para pensar. Tengo brazos para llegar, tengo manos para saludar, tengo caderas para bailar y rodillas para saltar. Tengo piernas para correr, tengo nariz para oler muy bien, tengo un corazón que late y es tan grande que siempre te ha de querer.